Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ¿qué te En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, es ese país. Este programa y también Otra Mañana tomó un trabajo de Berbisky, que tiene acceso a la información y que en el diario que comulga bastante con el gobierno nacional publicó lo que fue la llegada de tres instructores norteamericanos para profundizar algo que tenemos, te lo decía por lo menos en este programa, que el despliegue de gendarmería es una combinación entre seguridad y defensa, y defensa y seguridad. Lo escuché a Horacio Berbisky el sábado en el programa de Aliberti, lo llamó Eduardo Aliberti para preguntarle cómo se come esto. Se come como había publicado Clarín, una interna dentro de defensa, un desplazamiento de Garré, un ascenso del teniente coronel Berni. Y entonces Berbisky dijo, no me parece que eso sea lo importante, la verdad lo desconozco. El punto es saber hasta dónde se pretende avanzar, si es que se puede avanzar. Y explicó que en esas jornadas de capacitación, de instrucción, de especificidades, el objetivo fue que no se entregó a los presentes y concurrentes, se desmontó el objetivo, un CD que mostraba y le explicaba a los participantes de qué trataba ese curso. Ese es el país, digo, Estados Unidos, el mismo que aplicó antes del atentado a las Torres y luego, con mucha más enjundia, el ataque preventivo, porque es el gendarme del planeta y del mundo. Autor y gestor de enormes masacres que siguen ocurriendo. Cuando la presidenta de la Nación decidió participar de una conferencia de prensa en una escuela, en una universidad, y aceptar las preguntas, en el primer ensayo salió mejor parada que ayer. Es indudable que no hay un formato de Cristina, presidenta, capaz de responder preguntas. Diferente el trabajo de Cristina Fernández de Kirchner siendo senadora. Era otro papel. Era otra mujer. Con algo de poder, pero no el que ostenta hoy. Y entonces ayer, escuchándola, me pregunté qué necesidad existía. ¿Qué es lo que la convoca o convoca al gobierno en la figura de la presidenta? A responder preguntas que muchos argentinos se hacen y se seguirán haciendo. No en el encuadre que la señora presidenta desea. Porque no son preguntas que formule el espectro que entiende que es un proceso este que hay que sostener y defender. dejando en lo secundario aspectos tales como inflación, corrupción, cepo cambiario. Lo que ayer escuché de la presidenta fue un formato igual al que escuché personalmente, estuve en el Congreso, de Axel Kicillof. Para muchos es una virtud, y no lo voy a discutir, virtud de aquellos que tienen ese momento, esa capacidad de apelar a la retórica para no responder la pregunta. No todos lo tienen. De allí que muchos desdeñan hacer una entrevista o que le hagan una entrevista porque no cuentan con esa virtud de responder sin responder. Allí se plantea una cuestión, si quieren ustedes, de poder, de quien tiene el micrófono y formula la pregunta, y aquel que recibe el cuestionamiento, la inquietud, el interrogante, para saber si es conveniente responderla en su magnitud o buscar respuestas periféricas que hagan a la no respuesta. Pero se lo decía recién a un compañero, que de todo lo que pudo decir la señora Presidenta de la Nación, y se quedarán los medios nacionales con la parte de esa torta tan exquisita que le conviene para golpear o para defender. Si hay algo que se construye en este país como parte de un sistema global, hacia las oportunidades, al desarrollo, al crecimiento, que Cristina Fernández lo explica cada vez que quiere y puede, desde el lugar que más desea y se siente cómoda, que son para muchos monólogos, para mí son expresiones y manifestaciones que deben ser escuchadas. No me cambia la vida que alguien con poder entregue o no una nota. No es esa la cuestión, por lo menos para un medio comunitario alternativo. Lo entiendo más para la reflexión, para la comprensión, para el análisis, para bajarlo, para cotejarlo con nuestra realidad permanente. Y en un momento en donde había perdido el eje, se sintió muy incómoda, tal vez no calculando lo que podía pasar, me inclino por lo segundo. Ante una pregunta de estudiantes latinoamericanos, había muchos argentinos y preguntaron, muchos estudiantes argentinos, algunos del interior del país, en un intento como de abucheo o risas o aplausos ante la pregunta, Cristina Fernández, en un tono irónico, pero de enojo también, dijo, no, esto no. Esto se hace en la Universidad de La Matanza, no acá en Harvard. Y para mí fue el momento más crítico, que no será tomado porque no es esa la función, ni el juego que tienen aquellos que en la cima disputan. Un abucheo, un aplauso, una risa, si no va en la dirección deseada, es una falta de educación. Y lo que nos falta a nosotros es precisamente educación. No la sistémica. No es esa la cuestión. Educación de que vean que esta es una herramienta para elevar las posibilidades que nunca serán para todos iguales. Nunca. Nunca fueron ni nunca lo serán. Son privilegiados esos jóvenes que estudian en Harvard. Y tal vez tendrán más posibilidades porque de ahí las opciones para un mercado cada vez más cruel y brutal se nutren esos mercados de estos jóvenes que exploran. Menos interés hay y menos difusión sobre aquellos que se desplazan viven y estudian en un país mucho más pequeño, de un desarrollo educativo, social y cultural, que impacta en Estados Unidos, y estoy hablando de Cuba. Allí van los jóvenes, nuestros jóvenes, y se especializan en la salud, pero no una salud como mercancía. Ese momento de Harvard y la matanza fue el que más impacto me ocasionó. Todo lo demás es ritual para que coman las aves, para que el gobierno pueda montar hoy su práctica de defensa y Clarín y compañía añadan más leña en aquello que no tiene una respuesta, que no la tuvo en la presidenta de la nación, tampoco en Kicillof, y no están esas respuestas, porque no se pueden responder. Pero en cuanto a la educación, a la matanza, a Moreno, a la Universidad del Oeste, a la de General Sarmiento, a las universidades, allí se intenta, se lucha, se comprende, se acepta, se pergueña un futuro que es incierto, con buenos y malos profesores, con buenas y mejores políticas, con buenos y peores planes. Allí se dan batallas, se intentan dar batallas, pero la educación no está en la calificación y en la comparación sobre el abucheo, porque en la matanza, ¿qué son? ¿Qué distingue a la matanza respecto a Harvard y a Harvard de la matanza? Fue ese el momento en donde quedó más desenfocada para mí, sin eje, reduciéndose inclusive la señora presidenta de la nación a las preguntas de esos jóvenes que habrán recibido por ahí una ayuda de algunos presentes. Dicen las crónicas que estaba la Nata y también Beatriz Arlo. Nos podemos quedar con esto, que fueron inducidos y que le atacaron a la presidenta. Yo me pregunto para qué resultó necesario participar de esa convocatoria, porque es Harvard por el prestigismo, por la imagen, por el poder. Y entonces abrió una estela de conjeturas que hoy acompañarán la maquinaria que nos lleva a todos, y lo digo en general, a no pensar realmente en aquello que nos sucede, a nuestra realidad, a nuestra comunidad, a nuestros dolores, a las alegrías, a las convocatorias. Defender la escuela pública es defendernos, a pesar que está avasallada. Y con ejemplos que hoy son cuestionados, en este momento, de la toma en los colegios, porque los grandes no soportan que los jóvenes discutan la currícula. ¿Por qué hacerlo los jóvenes? Si los jóvenes están para recibir, para aceptar, acatar y someterse. ¿Por qué? ¿O por qué hay una toma en La Plata, en la Dirección General de Escuelas, ya que se recorta a 1.000 trabajadores, viáticos y horas extras? Entonces se mete una vez más la interna del oficialismo, y es una mala señal. Nuestra educación es la que nos ha permitido en las últimas jornadas chequear un poco más si aquello que los alumnos de la media 11 no es que lo desean, sino que lo están elaborando. Tomar su escuela que está destrozada. Y la respuesta de Claudio Bajikov, que es un director que se asume como tal, diciendo hasta aquí han tenido un comportamiento democrático. Como si una toma no fuera democrática, no fuera una acción para defender un derecho vulnerado. Esa distinción y esa diferencia de la presidenta, sacada de eje por unos jóvenes que viven allá, que estudian allá, que tienen la suerte. No fue la mejor salida, no fue el mejor momento, pero expresa un concepto que no hay nada más para agregar, sino decir una vez más que la expresión no es un desacierto de la señora presidenta. Responde a una política que lleva muchísimos años y que no está en vías, por lo menos, de desagregarse. No es para todos esto. Nunca lo fue ni lo será. Y las miradas no están puestas en aquellos que no alcanzarán esos niveles de igualdad para que luego la oportunidad aparezca. La matanza y Harvard. No hay discusión sobre el espacio que nosotros quisiéramos llenar y hacia dónde lo vamos a dirigir. Es nuestra casa, es nuestro lugar, es nuestra educación. Por ahí, comprender que un grito, un aplauso, una manifestación, una toma, hace a prácticas democráticas que dudo que en Harvard puedan existir. Quienes lo intentan estarán fuera de Harvard. Aquí tenemos, aunque sea esta instancia de siquiera soñar, que en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestros barrios, esa transgresión existe. Como dijo alguien, la levadura está ahí. Dudo que en Harvard pueda haber esa levadura. Es otra la instrucción y es otra la educación. Se educa para dominar. Aquí necesitamos educarnos para alcanzar una libertad que hoy no tenemos. Me quería quedar con esto y compartir con ustedes, para no ir a lo común, a lo rudimentario, a lo previsible de lo que hoy va a ocurrir, y seguramente, aun cuando no lo quieras, te lo van a decir todo el tiempo y todo el día. No solamente los medios, sino que aquellos que circunstancialmente escuchen algo, será el comentario generalizado, para que nosotros no pensemos. La propuesta de hoy aquí en Recorte será repasar algunas notas, poner otras en el aire que tienen que ver con la violencia de género. Y te pido que te quedes porque voy a presentar una entrevista realizada con una docente, a lo cual no puedo dar el nombre ni siquiera de la institución, y sabrás vos y usted por qué no he de hacerlo, debido a que hay un proceso en marcha y uno agotado. Y esto que te comentábamos en Recorte, de los valores estadísticos que se presentaron en la provincia de Buenos Aires, en el informe Las Mujeres Miden, de esos números, de esas estadísticas, de esa violencia, de esos abusos, de esa vulneración de derechos, buscamos un caso, una historia, una entre miles, pero conseguimos una, para que la estadística tenga cuerpo y rostro humano, y un fuerte dolor y un gran compromiso por delante que debemos tener todos aquellos que tratamos de involucrarnos solidariamente con lo que nos pasa. Así que te propongo que te quedes ahí. Hoy tenemos información, como todos los días. Y al final, ¿qué van a hacer? Construirán paredes altas hasta el fin. Fuerte sin portón y una ventana para tirarnos los huesos. Hoy se confunde contra quién hay que pelear. Hay que domar a esta farsa y no se deja. Están cerrándolo, están corriendo para guardarse lugar. Estoy sintiendo más Estoy buscando, estoy regando una flor. Hombre sin sueños es un hombre que lloró. Solo que hará cuando le vendan hasta el sol. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Hola.

Este informe que nosotros lo venimos trabajando no en la elaboración, en encontrar los momentos para que sea lo más radial posible y dentro de lo radial, que ante una estadística aparezca un testimonio. No necesariamente es una historia que pueda estar en este documento que es oficial, que toma datos de organismos oficiales de la provincia de Buenos Aires, ya que son muchas las mujeres, en este caso, que no realizan una denuncia. Son muchas las personas que no efectúan denuncias del maltrato que ejercen sobre sus hijos. Pero solo a modo de introducción, en el año 2009, en la provincia de Buenos Aires, totales, la fuente es en base a datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Políticas de Género, junio de 2012. En el año 2009 hubo 1.353 ataques contra la integridad sexual. En el año 2010 fueron 1.072. Año 2011... 1052. Siguiendo con los gráficos, se dice que las víctimas de violencia según sexo, Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, años 2009-2011, en ese periodo, el 86% de las víctimas fueron mujeres y el 12% varones. Que la relación entre la víctima y el imputado es otro desagregado. El 73% de las violaciones y abusos se producen porque el imputado tiene relación o es conocido de la víctima. Y el 27% son imputados desconocidos. Aquí se da cuenta de aquellos que tienen causas, por eso están imputados. Y esto, que es lo que volvemos a traer aquí al programa, y apelo a la máxima atención. Las víctimas por grupo etario en la provincia de Buenos Aires, siguiendo en ese periodo año 2009-2011, de 1 a 5 años es el 4%. De 6 a 10 años de edad, el 8%. De 11 a 15 años es el porcentaje mayor, el 38%. De 16 a 18, el 16%. Entonces, lo que se observa aquí es que de 1 a 18 años, de 1 a 18 años, representan el 66% de los casos de violación. Esta es la franja más golpeada. Le voy a pedir a Cecilia, que está en la operación técnica y puesta en el aire, que pongamos en el aire, en este momento, dos veces dije aire, el testimonio de la doctora Patricia Paggi, que trabajó en el servicio local del municipio de San Fernando hasta que decidió salir, porque los equipos no respondían. Hoy es asesora de la diputada Nocito, que integra el Frente Justicialista para la Victoria. Esto decía la semana pasada, lo compartimos una vez más. Escuchen con atención qué dice ella respecto a la presentación de la denuncia que puede hacer un alumno o alumna en una escuela. ¿Qué pasa con el docente? A mí un niño, yo soy docente, y viene un año y me dice, señor, le quiero contar algo. Te cuento un caso, lo teatralizo, pero de rutina. Te quiero contar algo. Te lo cuenta. ¿Qué haces vos con eso que te contó? Lo primero que decís es, ¿por qué me lo contó a mí? ¿Por qué? Porque te puso el plastrón. Te puso la responsabilidad que la ley define. Porque vos sos uno de los adultos responsables de cuidarla, y más si sos la maestra. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir a denunciarlo, pero el juez no te protege. Y vos lo denunciás y sabés cómo es el padre. Ese padre que la daña a ella, también te puede perjudicar a vos. ¿Y qué es lo que prima? Bueno, entonces, me animo y voy, y corro riesgos, y muchísimas personas hacen eso, muchísimas plenamente conscientes de su responsabilidad. Y a veces se lo paso a otro, le pregunto a la directora, veo cómo lo resuelvo. Y no lo digo como crítica, lo digo porque el sistema obliga pero no resguarda al que está obligado. Entonces tenemos que dar las condiciones para que todos nos podamos hacer responsables, pero al mismo tiempo para que el Estado distinga, ¿no? Hay psicólogas que han perdido matrículas, profesionales por denunciar, hay docentes que han sido perseguidas, habemos médicos que hemos sido amenazados y que nos han dictado cautelar sobre nosotros por denunciar una violencia. Entonces, hay que ver el sistema, un poco lo que vos decías hace un rato. Creo que hay que haber atravesado las instancias pragmáticamente de la realidad de las mujeres y de los niños para poder pensar la legislación al servicio del sino. Es como si la nada. Bueno, la última, pero creo que se tiene que ir, ¿no? Una ley es ley si tiene rostro humano, si no es letra muerta. Y me parece que aquí, en esta puja que se da, inclusive en la construcción del relato, hay mucho de idealización de cuánto estamos y hacia dónde vamos. Y hoy lo que usted ha vivido y lo que nosotros podemos transmitir es, el Estado es violento. Para una mujer que no tiene una respuesta, para un niño que no tiene respuesta, quien ejerce la mayor violencia es el Estado. Sí. A nosotros, yo soy partidaria de que la legislación que protege derechos de las mujeres y de los niños tenga en cuenta ese punto y que no ponga siempre afuera al agresor. Los planes, políticas del Estado, las instituciones y los efectores de las instituciones revictimizan de manera permanente a las víctimas en los procedimientos judiciales, administrativos, de salud. Y ejemplo, cuando un médico se niega a hacer un precario médico cuando constata lesiones en una mujer y no las describe, y entonces después es tarde porque un hematoma desaparece a los 10 días, entonces el fiscal dice, no hay prueba, pero el médico no me quiso hacer el precario. Y nadie le ordena al médico. Cuando una docente no hace un informe técnico como corresponde, cuando una trabajadora social tampoco lo hace y quiere. Y todos nos sentimos los dueños de cuando un juez pide o un fiscal cree que tiene la suficiente expertise para entrevistar a una niña que fue víctima de abuso porque es adolescente y cree que ya le tiene el perfil. A ver, por favor, zapatero a tus zapatos. Por eso yo soy partidaria de que en cada ámbito de la justicia, del ámbito administrativo, de salud, donde se tratan estas temáticas específicas, haya equipos formados que por lo menos asesoren. Porque así también se transfiere conocimiento. Porque la otra cosa que nos pasa es que es un problema del cual se ocupa las trabajadoras sociales y los otros a los que nos gusta el tema. Y la verdad que si es un derecho, no es por gusto. Es porque hay que hacer que ese derecho sea efectivo. Si no, se pierde el concepto de derecho. ¿Eh? No te hago un favor. Yo debo prestar atención a tu demanda. Si soy médico, si soy enfermera, si soy trabajadora social, si soy docente y si soy juez. Muchísimo más. No tengo que teatralizarlo, pero no puedo dar el nombre de la escuela. Tampoco el nombre del adolescente. No puedo hacerlo porque hay una instancia y porque la realidad, lo empírico que planteaba Pagi, que debe hacerse, pero la ley que establece la obligación para todos aquellos que se desempeñan en organismos asistenciales, educativos, de salud, de justicia y en general, dice el artículo 4 de la Ley Provincial de Violencia Familiar 12.569, y en general quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar o tengan sospechas serias de que puedan existir. La denuncia deberá formularse inmediatamente. ¿Ante quién? Esto no ocurrió. Está sucediendo lo que voy a tratar de contarte con la mayor cautela posible en una escuela de Moreno. No es el único caso. Desde ya que no es el único caso. Vamos a escuchar el testimonio de una docente que trabaja en esa escuela, que va a hablar en nombre de la institución porque fue la institución quien trabajó y trabaja sobre un caso de una alumna, de un alumno. La historia es así, sin teatralización. Se recepta la inquietud cuando alguien rompió el miedo, una menor. Pudo contarlo de la manera que podía. De allí la institución realiza, como cualquier institución, tal cual lo expresa la ley, el recorrido que es hacer la denuncia en la comisaría de la mujer. La comisaría de la mujer, si recepta la denuncia, esto lo pongo entre signos, si recepta la denuncia, ha sucedido, en este caso positivamente, se debe construir una causa y se le da intervención al centro de derechos, que es el servicio local. La primera pregunta de una charla larguísima que tuve con esta docente, que no amablemente, por decisión y convicción, lo cuenta, es sobre los equipos de salud. Ahí lo decía recién la doctora Paggi. Esto que es estadístico, que parece lejano, lo bajamos y empezamos a escuchar lo siguiente. El equipo técnico, según la ley, lo que debería ser es psicólogo, trabajador social. Bueno, habla también de un médico, pero un médico no, esa figura no la hemos visto. Trabajador social, psicólogo, médico, abogado, ese sería el equipo técnico. ¿Y ese equipo técnico está acá? Abogado sí, trabajador social sí, psicólogo sí. Pero bueno, la demanda es importante y no hay suficiente recursos humanos como para intervenir en cada situación. Cuando se da esto, que la institución hace la denuncia, ¿la comisaría de la mujer toma esa denuncia o encuentran ustedes resistencia en la comisaría de la mujer? Ante una denuncia, primero está el cuestionamiento, luego después sí, ¿no? En la comisaría de la mujer hemos tenido respuesta, sí. Sí, está la respuesta en la comisaría de la mujer. Y bueno, y después ahí tiene que darse parte entonces al centro de derecho, con el fiscal, y ahí empieza todo ya el movimiento de respecto a lo que le compete a justicia. Uh-huh. Y nosotros tenemos que estar también al tanto en ese proceso. Cuando se da marcha al proceso y la persona dañada, insisto, en su integridad física, psicológica, en su dignidad, sale del ámbito familiar de violencia, ¿Hay un sostenimiento para que ella pueda sanar? Que es lo que usted me decía anteriormente, ¿no? ¿Se entiende que es un primero regreso el valor de hacer la denuncia? De denunciar al mayor, al poder, a la autoridad. ¿Se pierde en todo este proceso? Sí, porque bueno, justamente como dije recién, la falta de recursos humanos y materiales, la dependencia, por ejemplo, para un vehículo, hacer un recorrido, de tener un vehículo una, dos veces por semana, eso habla de la falta de recursos material también, que es necesario. Entonces, no está este sostén, no. Es lo que, la respuesta es lo que hay. Yo regreso una vez más. Imaginamos que es fácil que un menor denuncie a su padre o a su madre, porque se mezclan los afectos y los sentimientos. el amor y el odio. Sigue siendo el papá y sigue siendo la mamá. Los adultos que toman esa denuncia, que es un grito hasta de desesperación, para que sea escuchada. ¿Qué sucede después? Lo que sucede después es lo que estás escuchando. Son pocas las personas. No hay recursos materiales. Y entonces esa manifestación primera de romper con todo un escenario de la más brutal y cruel violencia, en el avance que debería ser construir un nuevo espacio para ese menor, no existe tal espacio, no existe tal abrigo. Y se regresa, se vuelve. Hablamos un poco sobre el particular, sobre la situación. ¿Cómo arrancan las medidas de abrigo? Y si hay abrigo efectivo, hay abrigo de escucha, de sanación. Segunda parte. Generalmente, bueno, cuando se toma la medida de abrigo, asisten, bueno, a un hogar determinado. Se supone que ahí tiene que estar interviniendo el equipo técnico de derechos en articulación con otras instituciones, como por ejemplo en salud. Y luego después, bueno, tener en cuenta si ese niño o ese adolescente tiene un vínculo, tiene hermanos, por ejemplo, tener en cuenta esta gran angustia por dejar su espacio y extrañar al resto de su familia. Pero bueno, esto no está. No está porque, bueno, no está la gente, no alcanza los recursos, vuelvo a repetir, humanos. Y la respuesta es esta. Bueno, si se escapan, que hay varias situaciones en las cuales los niños se escapan, porque bueno, justamente no hay algo que los convoque también para permanecer en ese hogar. Sobre el caso particular, ¿alguien le preguntó por qué se escapa? ¿Alguien trabajó el tema de escaparse a un hogar de abrigo? Tenemos entendido que no, que no. Porque esto es clave. Preguntar por qué se va. Es decir, primero se va del hogar donde es violentado. Rompe todo el pánico de hacer la denuncia. Ustedes receptan la denuncia. Realizan el trabajo que por ley se establece, esto de la corresponsabilidad. Se le da el espacio de abrigo, pero se fuga y vuelve al lugar donde es violentada esa adolescente. Nadie le preguntó por qué se fuga. Es decir, nadie, más que preguntarle, es clave. Sí, totalmente. Tener en cuenta lo emocional, ¿no? La ruptura de sus espacios, la pérdida de sus espacios, la pérdida de los vínculos. Eso no. Solo, bueno, a ver, se fue, se escapó. Se escapó porque no quería estar más ahí. No, pero bueno, pasa en varias situaciones. Una pregunta que vos te harías, seguramente que te la podés formular, es qué sucedió con el adulto o los adultos. ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Qué hizo el sistema? Y si te digo que nunca fue detenido, nunca fue convocado. ¿Y vos creés que esto es un caso particular? Cuando hablamos de la ley y nos referimos a la legislación, y lo hacemos ahora más tranquilo, es que ahí tenemos la legislación. Y tenemos esto, nunca fue detenido, tercera parte. No fue detenido. Y en esto de las fugas, ¿qué es lo que cree usted que se rompe de aquella primera decisión tan dolorosa, tan impactante para que vuelva al hogar violentada? Violentada una vez más, ¿no? Sí, y se va rompiendo estos momentos de pedida de ayuda, ¿no? Como que, bueno, si no hay respuestas, Entonces esto va quedando suspendido ahí, desde los niños que denuncien, así como una mujer también que denuncia víctima de violencia, ¿no? Porque bueno, es avasallada y el niño es avasallado también en su subjetividad. Entonces de pronto se desdice, que lo vemos también en un adulto, en una mujer víctima de violencia, se desdice permanentemente porque justamente está avasallada en su psicológicamente, económicamente, y el niño lo mismo. Por eso tiene vínculos encontrados, de que sentimientos encontrados. El padre que me tiene que cuidar o la madre que me tiene que cuidar me hace esto, y por otro lado es la mamá, es mi mamá, es la que quiero, mi padre. Bueno, entonces se desdice, y si a esto le agregamos la no respuesta, las no intervenciones, entonces con el tiempo se va agotando y va quedando entonces en que es así. Ya está, ¿para qué? Pero esto lo escucho en este proceso que todavía están viviendo ustedes. Lo escucho muchas veces de aquellos que deben intervenir de otra manera. Ya está, no hay nada más para hacer. Sí, hay gente que sí, lo he escuchado, sí. Y también hay mucha gente que también tiene voluntad. Voluntad, y son profesionales, ¿no? Pero no basta con la voluntad de ese profesional. Es necesario otros recursos, que se apliquen recursos materiales y humanos. Es necesario, porque si no, no podemos trabajar con las voluntades nada más de los profesionales. ¿Recursos materiales en qué ayudaría? ¿Qué es lo que...? Primero es una cuestión de dinero. Recursos lo es y no lo es, pero digo, sí, ¿qué son recursos materiales? A veces no, a veces es verdad, a veces no es tan así el recurso material, pero el tener un vehículo, por ejemplo, para visitar a un niño en un hogar, a ver en qué instancia está, ir con otros profesionales, comunicarse con otras instituciones, es necesario. Y cuando hablamos de recursos humanos, bueno, mayor cantidad de personal que se aboque en la defensa de los derechos del niño. Es cierto, hay mucha voluntad. Arrancamos con la doctora Patricia Paggi, que sin dudar, muy esperanzada, optimista, señaló, son muchos, los que se animan a asumir esa corresponsabilidad. Deberían ser todos. Deberíamos ser todos. La última pregunta, y sobre algo general, es ¿qué es lo que se hace? ¿Qué ocurre? Cuando un menor o una menor efectúa la denuncia y se sabe que tiene hermanos, que el grupo familiar es más amplio y que de ese grupo familiar proviene el abuso y la violación, ¿qué es lo que debe hacer un equipo? ¿Qué es lo que ocurre? Ya sacaron a quien fue víctima y abusada. Pero hay menores, hay otros. Entonces me pregunté y formulé la pregunta así: ante esa manifestación que lleva a que se pongan en funcionamiento todos los instrumentos, desde la denuncia en la comisaría de la mujer, en fiscalía, el centro de derechos, el servicio local y lo que dice la ley y reconocer los artículos, ¿qué se hace para que no haya una propagación del flagelo? ¿Se va a la casa de esa adolescente, de esa niña o niño, para resguardar a los más pequeños? Me hice esa pregunta y la formulé. Y esta es la respuesta. Sí, porque también el resto, en toda situación, con un niño, manifiesta esto. También hay otros niños que están vulnerados sus derechos. Y también es necesario entonces intervención, ¿sí? ¿No ocurrió acá? No. A ver, se cita desde otras instituciones, pero si no hay respuesta de la familia, queda ahí, porque no hay respuesta de la familia. ¿Qué subjetividad tiene esa niña? ¿Cómo crece esa niña? ¿Cómo están creciendo los hermanitos de esa niña? ¿Qué subjetividades tienen? Vulneradas, porque justamente es lo cuando comenzamos, hablaba del tema de escucharlo, es responsabilizarse. Y responsabilizarse es realizar acciones, intervenciones, acuerdos entre las personas que primeramente escucharon esto y luego después articulando con las diferentes personas profesionales que trabajan en las distintas instituciones. Es decir, aquella red de contención que tiene que haber para que, si se rompe esa red de contención, ahí se nos van cayendo los niños de esa red. Esa red no está sosteniendo al niño. Entonces no hay una red. Hubo una medida de abrigo, no se construyó un nuevo espacio. Y voy a hacer una corrección sobre algunas apreciaciones que he vertido por este micrófono, en esta radio y en este programa. Lo pensaba como algo perfectamente planificado, celosamente planificado, que la política de revinculación con la familia es regresar ese niño o niña a la familia, sea como sea. Y el cambio que voy a hacer en el comentario es que no es sea como sea, es cumpliendo algunos aspectos de la ley. Que esa es la parte más perversa y más terrible de lo que nos ocurre. Porque hay, porque el equipo es escaso, porque no hay recursos materiales, y hasta es una afrenta a cualquiera de nosotros tener que escuchar a una doctora que trabajó en San Fernando y que hoy es asesora de una diputada, y a una docente de Moreno que no puede dar su nombre, y hasta no conviene dar el nombre ni de la docente ni de la institución, porque todavía está en proceso el trabajo de alguien que denunció un abuso, que recibió una medida de abrigo, que no hubo contención, no se logró abrir un espacio que no sea aquel en donde ella recibió la vulneración de todos sus derechos. De las fugas de los hermanitos y el regreso al mismo lugar retirando la denuncia. Porque lo dijo la doctora Paggi hoy, y lo poníamos nosotros al aire y lo vamos a seguir haciendo, que no se comprende que es una cuestión de poder. Que es el poder que ejerce el mayor sobre el menor. Que es una cuestión desigual, y aún así los equipos y la justicia igualan al menor con el mayor, o a la mujer con el hombre que la golpea. Es la mujer que tiene que demostrar los golpes de la mejor forma posible. Allí se iguala y allí se castiga y se revictimiza una vez más. Teníamos una profunda necesidad de encontrar el testimonio de alguien que comprendió la ley y que asume valientemente la corresponsabilidad. Y reitero una vez más, pensé que era algo planificado a como dé lugar. No, debo corregirme. Se planifica respetando algo de la ley para decir, estamos en camino de cumplirla, mientras se la viola a la ley. Tanda de la hora y venimos. En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno. A fin del año pasado.

Está en línea Humberto Draghi. Ayer se comunicó al 466-6559, que es el directo de la radio. Nos entregó la información de la apertura de la nueva guardia del Mariano Luisiano de la Vega. Y con mucha expectativa y optimismo, decía Draghi ayer, por ahí mañana, si funciona la guardia de adultos, abrimos también la pediátrica, entonces eso va a funcionar, guardia de adultos y pediátrica en el mismo sitio. Draghi es optimista, entonces está en línea. Humberto, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Buen día a tu audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la noticia es que guardia pediátrica ahora en la guardia grande. Sí, estamos molestándolo para por favor, si nos pueden difundir. Son exactamente, faltando un minutito para las 10, sí. Acabamos de habilitar la guardia pediátrica, o sea que toda aquella persona que tenga que traer a su chiquito aquí al hospital ingresa por el... Es el mismo ingreso por guardia general allá por la calle Zarratea. Ya no ingresamos más por la avenida Libertador. Vamos directamente por la calle Zarratea, ingresamos por la explanada para los ambulatorios, y si viene con una urgencia, con el coche por detrás. Es lo que aplicamos ayer para la guardia de adultos, exactamente para la pediátrica, y ya estamos instalados, ya hemos trasladado al último pacientito, y ya estamos listos, estamos trabajando en la nueva guardia. ¿No hay conexión, Draghi, entre la vieja guardia pediátrica desde planta baja a la flamante guardia? No, queda habilitada ya definitivamente la otra guardia, o sea, el espacio nuevo, digamos. Sí. Ya está habilitado, ya está. El que venga, no venga más, por favor, por Avenida Libertador. Ya desde este momento, si tiene que venir al hospital, viene directamente por el costadito de la guardia de adultos. Es la misma explanada, el mismo ingreso. Cuando ingresa hay un vigilador que le va a indicar de este sector, mano izquierda, guardia de adultos, sector derecho, guardia pediátrica. Si es una emergencia, recordamos, Draghi, lo que me dijo ayer Vetrano y también vos, que hay que tocar bocina si va en un auto particular para que se abra el portón, porque son puertas automatizadas. Claro, se abren bastante rápido, pero digo, si van tocando bocina, ya está alerta el vigilador. El vigilador está a las 24 horas apostado ahí. Ya está alerta, ve que viene un coche con las luces encendidas tocando bocina, ya empieza a abrir el portón, o sea que ingresa y ya ingresa directo. Ganamos un par de segundos, siempre es importante ganarlo. Que esta es una medida de seguridad. Claro, lamentablemente, mira, Rubén... Nos vemos obligados a tener que tomar este tipo de medidas para darle seguridad tanto a los usuarios como a nuestro personal, ¿no? Pero bueno, en fin, no, ya hemos hablado, a mí me gustaría mucho más que fuera abierto, pero bueno, sí, es lo que tenemos que hacer, no tenemos otra alternativa. Es lo que hay. Draghi, gracias. No, gracias a ustedes por ayudarnos y difundir esto durante el día. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, a sus órdenes. Guardia pediátrica por Zarratea, no entren más por Libertador, no están más en planta baja. Si ingresas por Libertador no vas a poder llegar a la guardia pediátrica. Tenés que ir por Zarratea, tenés una explanada que la vas a ver, y si vas en una emergencia, en un coche, toca bocina porque el vigilador tiene que, o sea, apretar un botón o llamar a alguien y rápidamente se abren las puertas. Tiene control remoto, él abre automático. Ahí está Draghi, tiene control remoto. Bueno. Tiene control remoto, es automático, lo que pasa es que ganamos segundo, mientras va dando la vuelta ya va abriendo. Ganamos segundos, que son importantes. Listo, Draghi, gracias. Un abrazo y muchas gracias como siempre, a disposición. Hasta luego. Por favor. Bueno. Yo pensé que no estaba Draghi, pero menos mal que se quedó porque tiene un control remoto, no tiene que llamar a nadie. Ayer le pude hacer la entrevista al doctor Vetrano, que es uno de los directores que tiene el hospital. Compartimos algunos audios de Vetrano, porque habla de la guardia general, ¿sí? De la guardia general, de lo que importa, que no se pudo inaugurar porque... hasta no correspondía por la situación que se vive con la falta de recursos humanos, con la escasez de insumos. En verdad, si hubiese sido otro el marco, otro el momento, yo no tengo dudas que el gobernador Scioli, el ministro Colia, el intendente Hues, el licenciado Echeverri, la doctora Rosenberg, concejales, estuvieran convocados y festejarían porque es un espacio mayor, que podría dar mayor tranquilidad en la atención. Ahora nosotros vamos a seguirlo. No porque queremos demostrar algo, sino porque si fue concebido para una mejor calidad y prestación, aún con los condicionantes que tienen los trabajadores, la falta de insumos, lo que nosotros estamos planteando es la humanización y cómo se comprende esas condiciones de trabajo con las condiciones sociales. ¿En qué punto se conectan y cómo se conectan? Ya está diciendo, desde ayer Draghi, lo reitera hoy también Vetrano, que las puertas automatizadas tienen que ver con una cuestión de seguridad. Ya no es un hospital abierto. Hay un control sobre la circulación en el hospital. Lo tenemos a Vetrano al aire. La apertura de la guardia sin un acto protocolar y sin un corte de cintas, así por parte de las autoridades, demuestra que teníamos la necesidad de poner en marcha y de poder encaminar el proyecto de la guardia ya terminada. Esto, por supuesto, que fue consensuado con las autoridades provinciales, con las autoridades municipales, pero bueno, hoy se hizo la apertura de la nueva guardia, que estos 500 metros cuadrados nuevos modifican en forma significativa la atención. ¿Se podría haber abierto la nueva guardia hace un mes atrás? No. Lamentablemente no, porque hubo algunas, o sea, para la apertura de la guardia había que cumplir con un montón de normativas ministeriales y nacionales, que cuando se hicieron las últimas inspecciones se vio que no se cumplía adecuadamente con una disposición de cable a tierra, ajá, de pisos con protección antidescargas estáticas y demás. Y esas modificaciones tuvieron que hacerse efectivas, sobre todo en el último mes. Por eso demoró la apertura de la guardia un mes más. Por eso no se llegó a los tiempos que uno requería. Ya la obra estaba demorada, es decir, esta obra se planificó con un plazo de ejecución de 6 meses y como toda obra se extendió un tiempo más, y así es como llegamos prácticamente a los 10 meses de obra para la inauguración. Y el tiempo que vos me decís, Rubén, fue el tiempo que se requirió para hacer los ajustes, los últimos ajustes que eran requeridos según la calidad que solicita la Nación y la comprobación de la provincia. Bueno, vamos a reiterar el tema de las calles, ¿sí? Calles y el nuevo esquema de la guardia. ¿Cómo es el planteo de seguridad que tiene el hospital? Que ya, como dijo recién Draghi, coincido con él porque es lo que se vive, ya no será el hospital abierto donde vos podías circular. No, ahora hay normas ya preestablecidas y un proyecto que se aprobó en el Consejo. No sé dónde saldrán los fondos, pero para que el hospital tenga cámaras de seguridad. ¿No? Es lo que hay. Así venimos. Lo escuchamos a Vetrano en la segunda parte. Hoy hay que llegar hasta la esquina, girar a la derecha, o sea, en el mismo camino hacia la guardia, pero se debe pasar por la guardia antigua, seguir hasta la esquina, doblar a la derecha, y ni bien se doble a la derecha se van a encontrar con un portón. Ese portón está siendo monitoreado permanentemente por un personal de seguridad que electrónicamente le va a accionar un dispositivo que le va a permitir la apertura al vehículo hasta prácticamente el ingreso a la guardia. ¿Por qué de esta forma? ¿Es una cuestión de seguridad? Básicamente. Esto es una cuestión básicamente de seguridad. ¿Y a partir de qué elementos, que no me parecen menores, se decide este dispositivo? ¿Qué es lo que ustedes estaban recibiendo o cuáles eran las cuestiones de inseguridad para ustedes? El tema en estos casos que llevan a este dispositivo. Nosotros veníamos trabajando con un hospital muy abierto. Veníamos trabajando con un hospital con muchas filtraciones por distintos ángulos o por distintos sectores de acompañantes y de personas que por ahí no eran acompañantes de los pacientes que estaban en el hospital. Esto determinaba que existiera una enorme circulación de personas que por ahí no tenían que ver con la atención médica ni con la atención de sus familiares, o no, por supuesto, no gente que iba a pasear, pero gente que a lo mejor entraba con otro fin. A partir de la construcción de la guardia del hospital se va a limitar la circulación de todas las personas que sean ajenas a los sectores o que sean familiares. Uh-huh. Vamos a cerrar más el hospital y en eso es lo que tiene que colaborar la comunidad, en comprendernos, en entendernos que necesitamos trabajar con seguridad para que la gente quiera venir a trabajar. Le hago dos preguntas finales si tiene consultorio, ¿no? Ese personal de seguridad, ¿cómo define que es una urgencia? ¿De qué manera? Porque antes arribaba la guardia, ¿no? Bueno, ahora hay este elemento, este dispositivo, que es un personal de vigilancia que dice, bueno, hay una emergencia. Eso a mí me preocupa. No, porque sea una emergencia o no lo sea, va a ser recepcionado En el ingreso a guardia. En el ingreso a guardia. En el ingreso al sector de guardia. O sea, el efectivo de seguridad va a permitir el ingreso del auto, el ingreso de la ambulancia. Después nosotros determinaremos dentro del sector cuál es el paciente que requiere una atención urgente o cuál una inmediata o cuál por ahí por distintas causas puede venir por una patología banal. Bien, eso me parece importante la aclaración para evitar conflictos. No. El triage o la clasificación del paciente la vamos a hacer nosotros en el ingreso a guardia. Para eso hemos entrenado personal, tenemos un apoyo del sector de enfermería y del sector técnico muy importante que hace que nosotros podamos clasificar en la bajada de la ambulancia ya cuál es el paciente más grave, cuál es el paciente más crítico. Una vez en el ingreso a la ambulancia, se dividirá al sector de adultos, al sector de pediatría. Y cada sector tiene un lugar especializado que se llama shock room para la atención de los pacientes críticos. Vamos a reiterar y que escuches y que tomes nota. Si es guardia pediátrica, si vas a la guardia de pediatría, no vayas más, no ingreses más por Libertador, porque no funciona más la guardia allí en planta baja. Ingresas por el hall central del hospital y a mano derecha, contra el pasillo, al fondo. Esa es guardia pediátrica, era guardia pediátrica. Ahora por Zarratea y Vetrano habla del ingreso para guardia pediátrica y general, que ahora está en la nueva estructura que se abrió ayer. No hay nada de inauguración. Abrió ayer general, hoy pediátrica, las calles, toma nota. Si es una urgencia y viene por el acceso vehicular, sí, va a doblar en la esquina de Camilli y ahí tiene el portón. Es Nemesio Álvarez. Nemesio Álvarez. Al frente de unos consultorios externos, no se pueden perder porque es grande y está bien iluminada la guardia. Es Nemesio Álvarez, ¿sí? Camilli, perdón. Ese es el ingreso al hospital por el acceso vehicular. Por el acceso vehicular. Vehicular. ¿Y a pie? A pie se ingresa por la otra calle, por la calle Zarratea. Ahí hay una entrada peatonal, sí, donde se va a acceder directamente a una sala de espera muy grande, muy linda, donde va a ser recepcionado por un administrativo y por personas también entrenadas que van a determinar el nivel de urgencia que pueda tener un paciente. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Genocidas en sus casas, no hay justicia, y si no hay justicia, hay escrache. ¿Sí? Será el día de mañana, sábado 29, se sale a las 15:30 horas de la estación Ramos Mejía, Avenida de Mayo y Rivadavia. Se va a escrachar a Sergio Arturo Verduri, que fue oficial de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada de Investigaciones de Lanús durante la última dictadura militar, represor del circuito CAMS, acusado por 32 casos de secuestro, tortura y desaparición cometidos en el Centro Clandestino de Detención Puesto Vasco en Quilmes, beneficiado hoy con arresto domiciliario. Esto será el día de mañana, sábado 29 de septiembre. Mañana habrá una marcha también aquí en Moreno, que la convoca Correpi, y saldrá de la vivienda del domicilio de Gabriel Aquino, este joven que fue asesinado el 20 de julio de este año por un efectivo de la Federal, que nunca fue invitado por la justicia, nunca fue detenido. Sigue prestando servicio este asesino en los acontecimientos deportivos, por lo menos lo que nos pudimos enterar ayer y averiguar, en cada espectáculo de fútbol del fin de semana, allí está el asesino de Gabriel Aquino. Vamos a un tema musical de allí a la tanda de media hora y luego ponemos al aire el testimonio de Alejandra y Juana, que es la mamá y la abuela de Gabriel, asesinado el 20 de julio por un policía de la Federal. Transmitiendo en vivo desde el sur del Banco.

Está en línea Juan Ledesma para charlar con nosotros. Juan, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Bueno, contame. Sí, mañana se van a realizar varias jornadas antirrepresivas, principalmente acá en Moreno, en Ruta 23 y Graham Bell. Los familiares de Correpi junto con militantes de Correpi van a estar realizando una volanteada, ya que en estos últimos meses y, bueno, sería también en estos últimos años, se han dado en el distrito de Moreno varios casos nuevos de gatillo fácil. Así que en ese marco los familiares se vienen organizando, discutiendo hacer distintas actividades en distintas zonas. Se han hecho también otras actividades en zona sur, en el marco de la denuncia que vienen llevando a cabo y en el marco de la consigna "la policía mata un pibe por día en los barrios". Así que, bueno, principalmente quería difundir eso e invitar a las organizaciones que se acerquen mañana a las 13 horas en Graham Bell y Ruta 23, donde van a estar los familiares con militantes de Correpi realizando esta volanteada para instalar la cuestión del gatillo fácil y poder hacer público acá en Moreno una vez más, como ya se han dado distintas actividades acá en el distrito de Moreno. Después pasaríamos a otra actividad también mañana que se va a realizar en el marco de los 6 años del secuestro y desaparición en democracia de Jorge Julio López, para contra los genocidas del circuito CAMP. Esta actividad se va a llevar a cabo en Ramos Mejía, un escrache que se va a realizar también alrededor de las 15:30 horas en Avenida de Mayo y Rivadavia, donde se está convocando a distintas organizaciones de la izquierda, populares, sociales. Está convocando Hijos Zona Oeste y Hijos La Plata, ¿no? Dos organizaciones que han sido críticas durante estos últimos años al gobierno, a las políticas represivas de este gobierno, y no se han integrado como otras regionales que sí se han integrado a este proyecto de represión y de capitalismo en Argentina. En ese marco queríamos también invitar a esta actividad, que va a ser importante porque en el marco de los scratches que se vienen realizando entre las Julio López, los compañeros de Hijos, están invitando a organizaciones también que quieran participar de este scratch, donde indudablemente el recorrido es bastante novedoso porque en otros scratches también se han dirigido a la Casa de Torturadores, de Represores de la Dictadura, se aprovechaba para pasar por comisarías, ¿no? En este caso se va a pasar por la comisaría segunda de Ramos Mejía, donde nos informaban en el marco de la coordinadora antirrepresiva, cuando participamos en esta semana en una de las reuniones previas al escrache, que en esa comisaría, en la comisaría segunda de Ramos Mejía, funcionó como un centro clandestino de detención, también dentro del circuito CAMPS, y hay un policía que forma parte de la causa de Luciano Arruga, de la desaparición de Luciano Arruga. Así que también es una oportunidad para ir a denunciar la complicidad del aparato represivo actual con la del pasado, y como aún hay policías que son cómplices y partícipes directos de la desaparición de Luciano Arruga en actividad, ¿no? Cómo de alguna manera también poder instalar esto en la sociedad, informar a los vecinos de la zona que esa comisión. El coco se está cortando, ¿eh? ¿Se cortó? No sale nada. Bueno, entonces decimos, mañana 15:30 horas, desde la estación de Ramos Mejía, Avenida Mayo y Rivadavia, hasta la comisaría segunda de Ramos, donde funcionó un centro clandestino de detención. Se lo va a escrachar a Sergio Arturo Verduri mañana, sábado, en Graham Bell, la convocatoria a las 15 horas, por el asesinato de Gabriel Aquino. Si querés, vamos a un separador y compartimos la nota realizada en el día de ayer con la mamá de Gabriel y con la abuela de Gabriel. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Thank you. El asesinato de Gabriel se produce el 20 de julio. Moreno estaba conmocionado, conmovido, el distrito, por el crimen de Nicolás Castillo, con manifestaciones, marchas y un profundo pesar y dolor y reclamo, lo que es habitual, lo que es común, lo que todavía no ha tenido una respuesta efectiva de la justicia en el caso del crimen de Nicolás, y con esa conducta demencial de aquellos que pusieron en internet las imágenes de cómo es atacado Nicolás, aquí a metros de donde está FM Moreno. Y entonces quedó absorbida la noticia de Gabriel, aunque debo decir que cada historia donde un policía interviene y asesina, esa historia queda rotulada por todos los medios, la mayoría, digo, o todos los medios masivos, como el ataque preventivo y la forma de defenderse que ha tenido el policía. Ocurrió con Checho Casal, ocurrió con Christopher Torres, sucedió con Miguelito da Silva. Se dio así en el caso de Gabriel. Alejandra es la mamá de este joven de 17 años que fue asesinado el 20 de julio. Gabriel fue testigo del asesinato de Christopher, allí en La Victoria. Ejecutado Christopher. Él lo vio, después no pudo declarar porque un colectivo lo atropelló a Gabriel. Y a partir de ese momento quedó con secuelas motoras que le impedían correr. El día que es asesinado por el policía de la Federal, la historia oficial dice que Gabriel intentó robarle al policía, que el policía se resistió y Gabriel salió corriendo, algo que no podía hacer. Recibió 3 disparos en la espalda, Gabriel. Alejandra habló con nosotros y lo compartimos. Fue un día viernes. Un día viernes. Más o menos alrededor de las 8 de la noche llegué yo a Catona. Porque eran las 5 de la tarde, mi hijo no volvía. Entonces yo le digo a mi hija, vamos a esperar hasta las 6 de la tarde y vamos a ir a buscarlo al hospital. Entonces viene un amigo de mi hija y mi hija le pide que lo lleve en la moto hasta el hospital. Ella se fue. Entonces ella va a la guardia y le dijo que estaba buscando al hermano. Buscaba un descompuesto, un desmayado, uno que tenía pérdida de memoria, lo que sea. Entonces le dijeron que no había nada. Le mostraron el registro del día y que no había nada. Entonces yo le digo a mi hermana que la llame por radio a mi hija y que le diga que entre a la morgue si tenía que entrar, porque mi hijo no aparecía por ningún lado. Y yo todo el día estuve llamando a Catona y llamando a la primera de Moreno, preguntando por mi hijo, si había un detenido, un demorado, lo que sea, un doble A, cualquier cosa. Y me decían que no había nada. Y bueno, entonces mi hija se vuelve y le dice, en la guardia le dicen que, bueno, mi hija le comenta que mi hijo era esquizofrénico, que estaba medicado. Y entonces le dijeron si fue a hacer la denuncia a Catona. Entonces la hija le dijo que no, porque tenía que pasar 48 horas. Y ahí le dijeron que tenía que, como él siendo discapacitado, le tiene que tomar la denuncia sí o sí. Entonces mi hija viene y me dice, y yo le digo al mismo chico, agarro todos los papeles de mi hijo, la medicación, todo lo que él toma, una foto de él todo, y me voy hasta la comisaría de Catona a decirle así que me tomen una denuncia. Que mi hijo no aparecía, que yo lo había visto a las 3:30 a.m, que no vino a dormir, que nadie sabía nada porque mi sobrino y mi otro hijo de 14 años lo andaban buscando por todo el barrio, por todos los amigos y nadie lo había visto. Entonces cuando llego ahí el policía me dijo que guarde un momento, se va para adentro. Tardó 15, 20 minutos. Viene y me dice que pase a la oficina del comisario. Cuando pasa a la oficina del comisario, el comisario me pregunta cómo estaba vestido mi hijo. Yo le digo que tenía un chaleco negro, un pantalón de jean prelavado con agujeros como usan los chicos ahora. Tenía una chomba gris con rayitas negras, con cuello, zapatillas nylon negras con rojo. Entonces él escribía todo, me preguntaba si estaba medicado, qué discapacidad tenía. Yo le dije que lo chocó un colectivo, todo lo que le pasó. Me dijo que qué medicación tomaba, dónde se hacía atender, todo. Escribió todo, anotó todo y se fue. Al rato viene y me pregunta si mi hijo tenía alguna cicatriz, alguna marca, un tatuaje, lo que yo lo pueda reconocer. Y yo le digo que mi hijo tenía una cicatriz acá en el brazo, que se la hizo trabajando con el marido de mi prima, se cortó. Y bueno, él se arrancaba la cascarita y se le quedó mal. Y tenía un tatuaje acá en la paleta que decía Gaby. Entonces la agarra y se va, y vuelve. Y al rato vuelve y me dice, Mira, mamá, dice, en el transcurso de la madrugada, dice, hubo un enfrentamiento donde hay un abatido y aparentemente, dice, la persona que vos estás buscando por la descripción de la ropa que vos me das es esta. Entonces yo agarré y me dijo, yo te voy a mostrar una foto ahora, dice, donde vos me vas a decir si es o no es tu hijo. Y bueno, y él es como que me quería mostrar y no me quería mostrar la foto. Entonces yo agarro y le digo, vamos a terminar con esto. Le digo, muéstrame la foto y yo le digo si es mi hijo o no. Entonces él agarra, me muestra la foto y yo le digo, sí, es mi hijo. Entonces él agarra y me dijo, ¿cómo está tan seguro? Entonces le digo, porque es mi hijo. Entonces agarra y me dice, ¿pero está segura? Le digo, sí, es mi hijo. Me dijo, bueno, ahora dice, sí, ahora va a tener que ir a la morgue a reconocer el cuerpo. ¿Esa foto la tenían ellos? En el celular. En el celular. En el celular. No me mostraron nada, no me mostraron ropa, porque ahí cuando yo, bueno, cuando tomo una declaración, después lo leo yo, después que enterré a mi hijo todo, ellos dicen que me mostraron unas prendas, que yo reconocí la ropa de mi hijo, que me muestran la foto y a mí nunca me mostraron nada. A mí no me mostraron la ropa de mi hijo, no me mostraron una foto, no me mostraron, me mostraron una foto de celular nada más. Y que mi hijo estaba desnudo, se le veía esta parte y la cara. Juana es la abuela de Gabriel. Quiere su historia personal tan, tan violenta, tan dolorosa. Tener que estar hoy reclamando justicia por su nieto como lo hizo en su momento por su hijo, que fue asesinado. Y tan solo se pregunta de qué trata la justicia. ¿Por qué nunca el asesino fue convocado a declarar? Si no hay elementos que indiquen objetivamente, en materia probatoria, en la IPP, en la Instrucción Penal Preparatoria, si se conoce, que Gabriel portaba un arma. No tenía ningún arma, ni arma de fuego, ni arma blanca, nada. Y Juana se pregunta en voz alta, habla de la injusticia más que el pedido de justicia, de esta forma. Porque yo pude hablar con el comisario. Cuando nos manda a llamar al comisario, que él estaba a nuestra disposición para ayudarnos. Y eso me pareció raro, ¿no? Me pareció muy raro. Entonces cuando yo voy, primero entra ella, después entro yo, yo entro con la hija de ella, que es mi nieta, la hermana de Gabriel, bueno, dice, estoy así a su disposición para ayudarlo. Entonces yo le digo, bueno, si usted está a la disposición nuestra para ayudarnos, quiero que me diga, ¿de qué manera murió Gabriel? ¿Y quién es la persona? ¿Y si está detenida? ¿Y si realmente fue un enfrentamiento? Y bueno, no decía nada. Que no, que él no podía hablar, que eso estaba todo en la fiscalía, que ya se le había tomado declaración a la persona que lo había matado, y que era un policía. Entonces yo le dije, bueno, quiero que me explique, si usted me está diciendo que está a mi disposición, explíqueme cómo sucedió, qué es lo que pasó, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero saber, qué es lo que pasó. Entonces él dice, no puedo, o sea, se negaba, él quería la ayuda que nos daba, pero ella, no puedo. Entonces yo le digo, mire, le digo, comisario, si esa persona, yo tengo entendido de la forma que murió porque me lo explicaron, ¿cómo fue? El chico no tenía arma. El chico estaba enfermo. El chico no podía correr. No pensaba. No se podía defender. ¿Eh? Entonces, este policía, siendo policía, ¿por qué no actuó? Si ya le pegó un tiro en la pierna, el chico cae, o corre como para caer, claro, del mismo miedo, cuando cae, él le vuelve a tirar dos tiros. Si cuando ya cayó, siendo policía, entrenado, preparado, ¿por qué no lo esposa? Lo mató, porque lo quiso matar. Entonces esa persona es un asesino, yo le dije al comisario, de Las Catonas, es un asesino. Y esa persona, ese hombre, no tiene que estar trabajando, porque es un asesino. ¿Eh? Porque ustedes están para cuidar, no para matar de esta forma. ¿O me equivoco? ¿Cuál es el nombre del asesino? ¿Saben ustedes? Mario Rubén Velázquez. Tiene 21 años y trabaja en la federal. Y está en servicio. O sea que esa persona es un asesino. ¿Eh? Porque yo le dije al comisario, ese señor ese hombre va a volver a matar. La invitación es para mañana a las 15 horas en Graham Bell y Ruta 23. Sí, pero ponemos la última parte de Alejandra, la mamá de Gabriel. La escuchamos con mucha atención. Vos me decías, Alejandra, que se hicieron pruebas de parafina. Sí. ¿No? Que es lo que se suele hacer para determinar si una persona utilizó un arma, si tiene pólvora. No, sí, no tiene nada. Tampoco había arma. Tampoco había arma, no había vainas, no había plomos, no había nada. Solamente la que tiró el policía. La causa está, para quien está mirando esta nota, está... no hay causa. No. Porque la causa es una investigación que investiga la sucesión de hechos que determinan el crimen. Y acá ha sucedido, se lo decía a la familia, con Checho Casal, detenido el policía, liberado. Con el asesino de Miguel da Silva, detenido, liberado, absuelto. El asesino de Christopher. Ah, sí, sí, sí. Christopher, sí. Christopher Torres fue asesinado, tenía 16 años. Su mamá Karina también, hoy es una militante. Militante que no arruga, no tiene miedo. Dice, acá son crímenes de Estado. ¿Verdad? Y tu hijo sabía del asesinato de Christopher. Sí, porque testigo. Mi hijo fue testigo en el asesinato de Christopher. Él ese día iba entrando al colegio y él estaba en la reja cuando él vio todo. Yo ni siquiera sabía que él había visto porque nunca me contó. Y el día que estaban haciendo la reconstrucción, mi hijo se acercó y le dijo a uno de un gendarme, no mames, porque estaba con ella. Y él le dijo que él había visto todo. Uh-huh. Y fue, él declaró. Pero bueno, se dio por escrito porque cuando fue el juicio él estaba internado, él estaba en coma. Y se leyó por lectura escrita lo que él había declarado y se dio por válido porque fue como él lo dijo, como él lo había visto todo. ¿Qué es lo que llevas adentro? Y siento, tengo una mezcla de sentimientos, no sé. Siento angustia, bronca, odio. Es más, hoy por hoy es más fuerte la angustia. Y el odio que siento que no me deja caer, que me lleva a seguir adelante para poder llevarlo a este hombre a juicio y que pague por lo que le hizo a mi hijo, porque él no fue como él dijo, que mi hijo le quiso robar. Porque yo lo conocía a mi hijo, y mi hijo no siquiera podía correr. Cuando el fiscal me dijo que mi hijo quiso correr, yo lo dejé hablar, lo escuché. Y después en su momento le dije, ¿sabe una cosa? Le digo, mi hijo no podía correr. Me dijo, ¿y por qué no podía correr? Porque mi hijo tuvo un accidente, digo, lo chocó un colectivo, tenía múltiple traumatismo de cráneo, que fue en el lado derecho y le afectó el lado izquierdo. Y así pudiera correr, no tenía por qué matarlo por la espalda, porque los tres tiros tienen por la espalda. O sea que es un asesinato. Mañana a las 15 horas, entonces, la convocatoria para que participes. Graham Bell y Ruta 23, ¿sí? Se sale desde la casa de Gabriel y se marcha allí, se concentran allí, lugar donde fue ejecutado a Gabriel, el pasado 20 de julio. Ya venimos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Este es un pedido solidario a quienes escuchan el programa y la radio y apelamos a esa comprensión que sabemos es mucha y es justa para cada instante en donde la convocamos. En el barrio La Porteña de Moreno Sur comenzó a funcionar una copa de leche que lleva de nombre Darío y Maxi, en homenaje a los militantes asesinados por la policía mientras reclamaban mejores condiciones de vida y trabajo junto a vecinos del sur del conurbano. Desde esta copa de leche se asiste a más de 20 niños durante los fines de semana. Disponemos de una casilla como único espacio físico. Como se sabe, una casilla no es el mejor lugar para albergar a niños y sus familias. La intención en este momento es mejorar el lugar para continuar los controles médicos que se fueron haciendo para hacer talleres para niños, jóvenes y adultos, y que estos tengan un lugar seguro y cómodo para leer, jugar y reunirnos. El pedido que estamos vehiculizando a través de este programa, de esta radio, es el de ladrillos comunes o huecos para levantar paredes. Además de lo que crean todos aquellos que están escuchando esta solicitud, puedan ayudar a alcanzar los objetivos antes señalados. También se requiere para sostener la merienda y por momentos los recursos son escasos. Se solicita yerba, leche en polvo y galletitas. Su aporte, dice este comunicado que nos acercaron recién, lo podrán dejar aquí en la radio y luego nosotros lo llevamos hasta el barrio La Porteña. Y también se pueden comunicar a este número, que es el 15 55 72 45 30. Reitero, 15 57 24, de nuevo, me parece que me equivoqué, ¿sí? Es 15 55 72 45 30. Ahí está, 15 55 72 45 30, es de Walter, y si no, al mail, que es morenosemueve@gmail.com. La otra opción es que acerquen lo que pueden contribuir a este pedido aquí a la radio, que es Irigoyen 77. Es un pedido solidario para los pibes, para los grandes que están pensando y actuando y trabajando por los pibes. Se necesitan ladrillos comunes o huecos para levantar paredes y dejar atrás la casilla, y en ese lugar asistir en la copa de leche, pero además continuar con los controles médicos para hacer talleres para niños, jóvenes y adultos, y que todos tengan un lugar seguro y cómodo para leer, jugar y reunirse. Desde ya, muchas gracias, y vamos a reiterar a lo largo de toda la semana esta solicitud, este pedido que apuesta a la solidaridad, de quienes escuchan el programa. Nos estamos despidiendo de la jornada de hoy. Estuvo en operación técnica y puesta en el aire Cecilia Rodríguez, en la producción general Cintia Medina, y también Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana para todos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.